Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la palabra de Dios. Mi nombre es el doctor Guillermo Navarro. Mi área de especialidad es la nutrición y he descubierto a través de mi vida que el mejor alimento que tenemos a nuestra disposición es la palabra de Dios. Por lo tanto, los invito a que oremos y nos dediquemos por unos minutos a este apasionante estudio. Nuestro Padre que estás en los cielos, estamos inmensamente agradecidos por tu palabra, porque tu palabra es el mayor alimento del cual podemos hacer uso, y en esta hora queremos participar de él con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén. Uno de los grandes temas que ha ocupado la mente de la humanidad a través de toda la historia es el liderazgo, y más en nuestros días. Hoy se habla mucho del liderazgo y nosotros tenemos especial interés en saber qué dice la Biblia acerca del liderazgo. Existen muchos tipos de liderazgo, pero permítanme definir en primer lugar qué es un líder. Un líder es sencillamente alguien que dirige. Pero no solamente que dirige, sino que tiene la capacidad de inspirar a otros en su dirección, de motivarlos y de poderlos llevar a una experiencia mucho mejor. El mayor líder del cual tenga la historia registro es nuestro Señor Jesús. Su liderazgo se ha perpetuado a través de los siglos y hoy lo seguimos reconociendo como el mayor y el mejor líder. Y vamos a tratar de encontrar la razón fundamental, el secreto por el cual Jesús tuvo un liderazgo tan trascendente. En el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 5 y el versículo 7, leemos una hermosa promesa: echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Jesús tuvo una propuesta de liderazgo única en la historia. Mientras que hoy se nos dice que el liderazgo es un asunto de señorío, Jesús nos enseñó que el verdadero liderazgo es un elemento de servicio. Que si queremos ser útiles a los demás, debemos serlo no con una mente de señor, sino con una mente de siervo. Hay muchos aspectos que son importantes tocar alrededor de este liderazgo de Jesús. El primero de ellos, el liderazgo de Jesús fue altamente efectivo. ¿Qué significa eso? Ningún otro liderazgo a través de toda la historia, ni los más grandes hombres que registran la misma, han podido eclipsar, ni siquiera llegar a una mínima expresión de toda esa eficacia y poder que tuvo el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Sus resultados fueron extraordinarios en el ayer y todavía lo siguen siendo hoy. Pero el liderazgo de Jesús también fue un liderazgo eclesiástico. Eso significa que fue un liderazgo centrado especialmente en el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. Una iglesia que empezó de cero, pero que por la gracia de Dios, en la persona de Jesús y bajo su liderazgo, llegó a alcanzar inmensas dimensiones. El liderazgo de Jesús también fue un liderazgo espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Toda la vida, cada acto de Jesús estuvo gobernado por el Espíritu de Dios, el Espíritu de amor, el Espíritu de reconciliación, el Espíritu de perdón, el Espíritu que nos ha dado un camino de regreso a la patria celestial. Apreciados amigos y hermanos, es importante entender que ese liderazgo no solamente inspiró así a un grupo de personas porque sí, sino logró especialmente impresionar a 12 hombres. 12 hombres que llegaron a ser los discípulos de Jesús y que llenos de ese espíritu de liderazgo que recibieron de Jesús y perfeccionados con el derramamiento del Espíritu Santo, llevaron a la iglesia a un crecimiento explosivo. Un crecimiento que el libro de Hechos de los Apóstoles se goza en describirlo. Los 5 primeros capítulos del libro de Hechos hablan acerca del crecimiento impresionante que tuvo esa semilla que sembró nuestro líder Jesús a través del servicio. Pero luego vinieron cosas muy interesantes. Crecer a veces es bueno, pero a veces trae también circunstancias que son no tan buenas. Y eso lo encontramos en los primeros versículos del capítulo 6 del libro de Hechos, donde dice la palabra de Dios que no pasó mucho tiempo después de ese gran crecimiento en que se presentaron las quejas. Todos nos hemos quejado alguna vez de algo o de alguien. Esa no fue la excepción. A pesar de que el Espíritu Santo estaba guiando y dirigiendo la iglesia, hubo un gran descontento por un descuido aparente, lo que llevó a los discípulos a pensar en la urgencia de organizar la iglesia. Y fue así como se desarrollaron nuevos liderazgos bajo la unción del Espíritu Santo. Y encontramos especialmente 2 de ellos. El primero, los ancianos. El Señor estableció bajo la dirección del Espíritu Santo que se deberían nombrar personas para que fueran ancianos, y otros fueron delegados como diáconos, pero todos tenían siempre el mismo principio: servir. Y especialmente habían 3 áreas de servicio. La primera de ellos era alimentar. Es importante que todo líder alimente. Y volvemos al inicio de nuestra reflexión en esta hora. El mayor alimento es la palabra de Dios. El mundo necesita urgentemente que nosotros le llevemos esta palabra fresca para nutrir sus vidas, para encontrar nuevas fuerzas para seguir adelante en el camino de la vida. La segunda tarea que deberían realizar estos líderes siervos, era atender a las necesidades. Todos hemos tenido alguna vez necesidad y nos hemos sentido felices de que alguien haya pensado en nosotros y nos haya ayudado. Pues bien, esa es una de las características que el Espíritu Santo inspiró en los líderes. Y finalmente, atender los problemas. Una cosa gloriosa será vivir con los santos que amamos en el cielo, y otra cosa es vivir con los santos que amamos en esta tierra. Así que nunca estarán exentos de problemas, y nosotros necesitamos tener líderes que tengan una concepción clara del servicio y que puedan ayudar a conciliar las partes y a vivir una experiencia de armonía. Empecemos a resumir lo que hemos dicho en esta ocasión. Dios tiene líderes, hombres y mujeres, que Dios quiere dedicar en esta hora para atender las necesidades, para alimentar a otros, para hacer el ministerio de la reconciliación. Cada uno debería preguntarse: ¿cuál es mi ministerio? ¿A qué me ha llamado Dios? ¿Cómo puedo colaborar como líder? Pero sea cual sea la función que yo tenga, siempre deberé entender que no debo hacerlo con una mente de señor, sino que debo hacerlo con una mente de servicio, es decir, con una mente en que no voy a pensar cómo dominar a los demás, sino cómo poder ser un socorro, una ayuda, una fuente de inspiración para que otros también puedan llegar a ser felices y bienaventurados. La palabra de Dios nos dice que si seguimos el ministerio y el liderazgo de Jesús, seremos líderes que inspiraremos y ayudaremos a muchas personas en el camino de regreso al hogar celestial. Quisiera invitarlos a que ustedes fueran líderes en la experiencia del servicio y que le pidiéramos a Dios en esta oportunidad que nos ayude en ese propósito. Los invito a orar. Nuestro Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte por el liderazgo de Jesús y por la enseñanza tan hermosa de darnos un liderazgo de servicio y no de señorío. Ayúdanos en el hogar, en la iglesia, en el trabajo y donde quiera que vayamos a ser siervos de los demás y a liderarlos, a dirigirlos con el Espíritu de Jesús, en cuyo nombre lo pedimos. Amén. A su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la palabra de Dios con aplicación práctica para nuestra vida. Mi nombre es Dr. Guillermo Navarro, mi área de especialización es la nutrición y sé por experiencia que no hay una cosa mayor que necesite nuestra alma, nuestro espíritu y aún nuestro cuerpo que el alimento diario de la palabra de Dios. Por eso quiero invitarlos a que antes de iniciar este estudio podamos pedir la bendición y la dirección del Espíritu de Dios. Oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, te doy gracias en esta hora por cada una de las personas que nos ven a través de este medio y porque tú nos tienes un alimento para este momento. Te rogamos que tú puedas bendecirlo y convertirlo en fuerzas para nuestra vida y en salud para nuestra experiencia cristiana. En Cristo Jesús. Amén. Quisiera hablar en esta ocasión acerca de una de las funciones más importantes dentro del marco del liderazgo cristiano y del liderazgo de servicio que está registrada en la primera carta del libro de Pedro, en el capítulo 5 y en el versículo 2, 3 y 4, y que dice de la siguiente manera: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos a la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Apreciados amigos, qué palabra tan hermosa es esta, apacentad. Aunque no entendamos perfectamente su significado, yo creo que a todos nosotros nos da una sensación de paz, de tranquilidad, de satisfacción. Dios ha querido que a través del liderazgo de distintos hombres y mujeres pueda haber una experiencia tal y cual lo describe esta carta del apóstol Pedro. Un servicio, un liderazgo, donde podamos enriquecer muchas vidas. Y aquí, en los versículos que hemos estudiado, encontramos un sinnúmero de elementos y de lecciones valiosas, pero permítanme mencionar solamente alguna de ellas. Estos versículos hablan del valor del ejemplo. Y es que existen cuatro grandes principios que deberían constituir la estructura de todo liderazgo espiritual. La primera de ellas es el amor. Nosotros deberíamos entender que amor es tiempo. Y realmente la expresión de que nosotros amamos en forma práctica es cuánto tiempo le dedicamos a eso. Si nosotros decimos que amamos a Dios, esa expresión de amor debe ir directamente proporcional en cuánto tiempo le dedicamos a nuestra comunión personal con Dios. Pero también está el elemento o la relación con nuestros semejantes. Si nosotros decimos que amamos a nuestra esposa, si decimos que amamos a nuestros hijos, la manera sencilla de medir ese amor o como los demás podrían medir ese amor, es por la cantidad de tiempo que nosotros pasamos con ellos compartiendo las distintas experiencias de la vida cotidiana. El tiempo del amor por la causa de Dios por su iglesia se mide justamente en eso, en el tiempo que nosotros dedicamos al servicio de Dios a través del servicio que prestamos en la iglesia. Amor es tiempo. Pero el apóstol Pedro está hablando en esta carta de que debemos apacentar con amor, con ejemplo. El ejemplo es fundamental. Dios nos ha llamado a que nosotros seamos ejemplo perfecto de lo que los demás deberían llegar a ser. Permítanme hacer una referencia a una historia que una vez aprendí. Y esa historia se hacía una pregunta. ¿Qué somos? ¿Vaqueros o pastores? La diferencia entre un vaquero y un pastor es que el pastor siempre va al frente. El vaquero, a diferencia, siempre va atrás. El pastor va inspirando, guiando, dirigiendo, mostrando el camino. El vaquero va atrás, sencillamente arreando al ganado. El Señor ha querido, y cuando le habló a los ancianos, habló de ellos como sus pastores, como pastores que deberían ser y constituirse en un ejemplo, así como Jesús fue un perfecto ejemplo para nosotros de lo que Él quería y lo que el Padre quiere que nosotros, cada uno de nosotros, lleguemos a ser. El elemento educativo, o dos de los elementos educativos más importantes que Dios dejó, fue entonces el amor y el ejemplo. Pero dijimos que eran cuatro, así que nos falta mencionar dos de ellos. El tercero lo podríamos decir que es el precepto. El precepto es el renglón tras renglón. Es lo que nosotros le decimos a los demás. Es la enseñanza. Pero recordemos algo muy importante. Primero debe haber amor. Luego debe haber ejemplo. Y en tercer lugar, solo en tercer lugar, debe haber precepto. Nosotros hemos sido de la cantaleta. Nosotros hemos dicho y dicho y dicho y nada ha pasado porque nunca hemos hecho las cosas en el orden correcto. Nunca hemos dado primero amor, segundo ejemplo y en tercer lugar el precepto. Y el cuarto elemento de esa pirámide del servicio y del liderazgo cristiano, del cual el apóstol Pedro habla, es la disciplina. Jamás podríamos decir que esta pirámide es completa o esta descripción en su conjunto es completa si no está presente el elemento de la disciplina. La palabra de Dios dice que Dios nos ama, pero que como nos ama, Él nos pone a disciplina. Así que nosotros tenemos en estos cuatro principios realmente un verdadero secreto para poder apacentar a la grey que está en medio de nosotros. Esa grey puede ser nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra esposa, o puede ser sencillamente nuestro jefe, nuestros compañeros de trabajo, o pueden ser nuestros hermanos en la iglesia. Sea cual sea, el Señor nos dice, cuatro deberían ser los principios: amor, ejemplo, precepto y disciplina. Todos los que caminemos y recorramos esa senda, vamos a poder tener la gran bendición de ver almas restauradas para el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona corruptible de gloria. Es mi deseo que estas palabras y esta bendición se cumpla en cada una de nuestras vidas. Los invito a que oremos a Dios. Nuestro Padre, te agradecemos por el estudio que hemos tenido de tu palabra. Y te agradecemos porque tú nos invitas a apacentar a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo y a nuestros hermanos en la iglesia. Enséñanos a hacerlo con amor, con ejemplo, con el precepto adecuado y con la disciplina correcta para que podamos hacer una obra irreprochable y cuando Jesús regrese pueda darnos la corona de vida eterna. Bendición que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi nombre es Guillermo Navarro, soy doctor en nutrición y desde mi área profesional quiero hacerte quizás la recomendación más importante que pudiera hacer. Aliméntate cada día de la palabra de Dios, haz una pausa en el camino y permite que Dios pueda hablar a tu vida, llenar tu vida de esperanza, de fuerzas para seguir adelante. Por eso, estamos felices de estar en esta hora, en una pausa en el camino, un programa que hemos preparado para ti, tratando de satisfacer las necesidades personales de nuestra vida cotidiana. Quisiéramos empezar en esta hora nuestro estudio, nuestro alimento, nuestra nutrición de la palabra de Dios con una oración. Nuestro Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte por tu palabra y porque ella tiene la capacidad de renovar nuestras fuerzas, de darnos vida como lo hace el alimento material. Acompáñanos en el estudio de ella y fortalécenos para seguir adelante y ser victoriosos. En el nombre de Jesús, amén. En esta hora queremos hablar acerca de uno de los temas más importantes, quizás diría yo, vitales de la experiencia cristiana. Nunca podríamos decir, jamás entenderemos realmente toda la hermosura de la palabra de Dios si no vemos o entendemos que nuestro mundo está al revés. Cuando nosotros vamos a la anatomía o a la fisiología, todos estudiamos en biología alguna vez que nuestro ojo percibe las imágenes al contrario, al revés, a través del cristalino, y que es nuestro cerebro quien finalmente hace girar esa imagen y hace que la veamos al derecho. La palabra de Dios hace la función de nuestra mente. Es la palabra de Dios la que permite que miremos este mundo que Satanás ha convertido en un completo desorden, que lo ha invertido completamente, que lo ha puesto al revés, y la palabra de Dios como nuestro cerebro es la única que puede ayudarnos a corregir y tener una imagen correcta. Vamos a llevar este principio a algunos ejemplos prácticos para que veamos cómo hemos sido educados de una manera distinta a la palabra de Dios. Cuando nosotros pensamos cuánto es uno más uno, nosotros pensamos que uno más uno en la palabra y en el reino de Dios es dos, pero el Señor ha dicho que uno más uno es uno y que debe ser uno y ese es el principio de la unidad. Y el hombre dejará a su padre y a su madre, uno, se unirá a su mujer, otro, y los dos serán una sola carne. También hemos leído en la palabra de Dios que si nosotros guardamos 9 mandamientos, pero uno solo, o lo cambiamos o lo dejamos de guardar, anula toda nuestra obediencia y hace que seamos transgresores de toda la ley de Dios. O sea que podríamos decir que 10 menos 1 es 0. Cambiemos de especialidad. Vayamos un momento al español. Todos aprendimos alguna vez los pronombres personales. Yo, tú, él, en el singular, nosotros, vosotros y ellos en el plural. Jesús vino a esta tierra a enseñar un nuevo español. Y ese español fue extraordinariamente importante para que nosotros pudiéramos entender hoy cuál es la naturaleza del reino que Dios quiere establecer entre nosotros. Repito, el reino de este mundo está completamente al revés. Jesús vino y dijo que la primera persona del singular no era yo, que la primera persona del singular era Él, o sea, Dios. Por eso Jesús dijo que el primer mandamiento era amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No soy yo el que debe estar primero, es Él, nuestro Dios, nuestro Señor. Luego, nosotros encontramos otra expresión. Jesús dijo, y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que en el español que Jesús enseñó, la segunda persona del singular es tú, mi prójimo, el otro y no yo. Yo aparecería como la tercera persona del singular y para mi yo no hay mandamiento en la palabra de Dios. El Señor ha establecido un reino. Pocos lo entendieron cuando Jesús estuvo en esta tierra, porque aparentemente todo lo que Jesús enseñó estaba al revés. Pero en esta ocasión queremos ir a la palabra de Dios para leer un pasaje que también conserva el mismo principio aplicado al liderazgo y aplicado a lo que Dios quiere para su iglesia, para el hogar y para nuestras vidas. En el libro de San Mateo, el capítulo 20, nosotros vamos a encontrar una importante declaración de la palabra de Dios. Libro de San Mateo, capítulo 20, versículos 25 al 28. Entonces Jesús dijo, llamándolos, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. ¡Qué tremendo principio administrativo de liderazgo! El Señor nos da un principio al revés. Si queremos ser los primeros, debemos ser los últimos. Así de sencillo. Y si queremos ser los más grandes, debemos ser los más pequeños. Si nosotros queremos entender este concepto de la palabra de Dios, con la visión que tenemos, sin la transformación de la Biblia como la palabra que simula la acción del cerebro en nuestro ojo, estaremos incapacitados para poder hacerlo. Señor quiere que aprendamos a tener una nueva dimensión del liderazgo y del servicio, de la vida de hogar, de la vida de iglesia, de la misión nuestra en el trabajo. Y está claramente determinado por un principio. El que quiera ser el primero, sea el último. El que quiera ser el mayor, sea el menor. Aquí está el principio del líder siervo desarrollado desde otra perspectiva. Una vez, en mi país, Colombia, tuvimos grandes derrotas en los campeonatos mundiales de fútbol y el director técnico salió a la prensa para dar una explicación que pareció ridícula en su momento, pero que perdura por su tremenda significación. Muchas veces, apreciados amigos y hermanos, necesitamos perder para ganar. A veces necesitamos perder una discusión para ganar un momento feliz de paz y de alegría con nuestra familia, con nuestros hijos, para ganar un amigo, para ganar una relación y para ganar una comunión con el Señor. Queremos desde nuestro programa, Una Pausa en el Camino, invitarte a que puedas hacer de tu vida una vida de servicio y de abnegación en las manos de Dios. Y para ello debemos pedir la gracia de Dios a través de la oración. Nuestro Padre que estás en los cielos, te agradecemos porque tú nos has llamado a vivir una experiencia distinta, una experiencia de verdadera realización y felicidad. Y te rogamos que en esta hora tú vengas a nuestras vidas para darnos tu bendición y para darnos una nueva visión de lo que tú quieres de nosotros a través de tu palabra. Lo agradecemos y pedimos en Jesús. Amén. A nuestro programa Una pausa en el camino. Soy el doctor Guillermo Navarro y quiero contarles que la experiencia más hermosa que he tenido en mi vida ha sido la de alimentar mi vida de la palabra de Dios cada día. Mi área es la nutrición y he podido encontrar los mejores y mayores elementos nutricionales en esta palabra. Esta palabra que queremos compartir con ustedes después de esta oración. Nuestro Padre que estás en los cielos, te damos gracias por poder estudiar nuevamente tu palabra. Y al hacerlo te invitamos para que tu Espíritu pueda venir y acompañarnos y ayudarnos en la vida que cada uno de nosotros debemos vivir. En el nombre de Jesús, amén. No sé cuántas veces usted ha oído la palabra humildad. Es posible que esta palabra sea una palabra desgastada. Cuando digo que es una palabra desgastada, quiere decir que posiblemente haya perdido significado y se haya vuelto una palabra sencillamente común. Pero la humildad es una de las palabras más importantes de la experiencia cristiana. El Señor la destaca como una de las cualidades importantes que debe reproducirse en el carácter de cada uno de sus hijos. Nosotros encontramos en la carta de Primera de Pedro, en el capítulo 5, los versículos 5 y 7, el siguiente mensaje. Igualmente, entonces, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¡Qué hermoso mensaje el que Pedro presenta en estos versículos! Una invitación a desarrollar esta hermosa cualidad en nuestras vidas. Nosotros deberíamos entender que en el plan de Dios y en la experiencia de Dios, todo lo del Señor pareciera ir hacia abajo y todo lo de Satanás, el enemigo de Dios, parecería ir hacia arriba. ¿Por qué esto así? Recordemos que hay dos misterios: el misterio de la iniquidad y el misterio de la piedad. En el misterio de la iniquidad, Satanás quiso subir, quiso llegar a ser como Dios. No se conformó con ser el ángel más importante y con mayor responsabilidad en la hueste celestial, sino que quiso subir, sintió descontento de su posición. Nosotros deberíamos entender que ese misterio, la palabra de Dios lo llama misterio de la iniquidad, y para hacerle frente a ese misterio, Dios desarrolló el misterio de la piedad, es decir, lo opuesto, descender. Todo lo que Jesús hizo fue un perfecto descenso. Era Dios y se hizo hombre. Siendo hombre, se hizo siervo. Y siendo siervo, hizo las labores que ningún siervo, por más siervo que haya sido, se ha atrevido a hacer: morir por su amo, morir por quienes ama, morir a quienes sirve. Jesús lo hizo para darnos la verdadera dimensión de la humildad. Y aquí quiero hacer con ustedes un alto para jugar con unas palabras que espero les puedan ser de mucha utilidad en su vida diaria. Primer juego de palabras, sujetos pero no dependientes. A nosotros nos ha costado mucho trabajo entender qué es equilibrio. Nosotros somos pendulares. ¿Qué significa pendular? Pendular significa tener una experiencia como esos relojes antiguos de pared, donde nosotros veíamos que el péndulo del reloj siempre se movía de un extremo al otro extremo. El pecado nos ha hecho extremistas. O estamos en un extremo o estamos en el otro extremo. Nos cuesta muchísimo trabajo estar y permanecer en el centro. Pero eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que no torzamos ni a izquierda ni a derecha. Dios quiere que caminemos por el centro y por el camino. Por eso queremos hacer el primer juego de palabras, que no es otra cosa que un llamado al equilibrio. Sujetos, pero no dependientes. Es decir, debemos desarrollar la obediencia, debemos desarrollar el acatamiento a la autoridad, pero nunca deberíamos llegar al extremo de desarrollar dependencia en los demás seres humanos. La única dependencia que debemos desarrollar es la dependencia con nuestro Padre Celestial. El segundo juego de palabras dice sumiso, pero no sometido. Nosotros confundimos la sumisión con el sometimiento. El Señor quiere que seamos sumisos, es decir, que aprendamos a someternos a las autoridades establecidas o ser sumisos con las personas que más amamos y a quienes deseamos agradar en todo. Pero el Señor dice, no debemos llegar al extremo de someternos y someter nuestra voluntad y nuestra individualidad, porque esta vez se repite el principio, ante el único que debemos someter nuestra individualidad y nuestra voluntad es ante nuestro Padre Celestial. El tercer y último juego de palabras que queremos compartir en este estudio con ustedes es humilde, pero no humillados. Hay una diferencia entre el descenso voluntario, el descenso movido por el amor, el descenso que nos lleva a vivir el misterio de la piedad, tal como lo dio ejemplo nuestro Señor Jesús, y otra cosa muy diferente es la humillación que nosotros, en el espíritu equivocado, muchas veces queremos someter a otras personas, algunas ocasiones en el mismo seno de nuestro hogar, en la iglesia o en el trabajo. El Señor quiere la humildad, pero no quiere la humillación. Podríamos entonces decir que cada uno de nosotros deberíamos desarrollar, por la gracia de Dios, una experiencia correcta de humildad. Pero también hay otro par de extremos. Muchos consideran que la humildad es el abandono, que la humildad es sencillamente el desorden, que la humildad es vivir de cualquier manera. Lejos de esto, la humildad es, por el contrario, una vida digna, una vida que tiene como objetivo fundamental honrar el nombre de Dios e inspirar la vida de otros para que sigan el mismo camino. Y segundo elemento con el cual queremos terminar es que no podemos sentirnos orgullosos de ser humildes. Muchos se jactan de que son humildes. Hay algo que enseña la palabra de Dios. Cuando somos humildes, no nos damos cuenta de que lo somos. La verdadera humildad no es consciente, es un proceso que nace del corazón, que Dios coloca dentro de nosotros y que llega a formar parte de nuestra vida. Por eso el Señor dijo, venid benditos. ¿Cuándo, Señor, te vimos? Nadie se acordaba de haberlo hecho, pero lo habían hecho porque la humildad verdadera nace del corazón. Nuestro Padre que estás en los cielos, queremos suplicarte en esta hora que tú puedas traer la humildad a nuestra vida y a nuestros hogares, y a través de ellos la paz, la reconciliación y la felicidad. Danos tu gracia en esta hora, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Pausa en el camino es un programa dedicado al estudio de la palabra de Dios, cuyo objetivo es llevar un alimento diario, fresco, que pueda ser una solución para cada una de nuestras necesidades. Bienvenidos a nuestro estudio del día de hoy y quisiéramos invitarlos a que tuviéramos una palabra de oración. Nuestro Padre que estás en los cielos, te agradecemos porque hoy podemos comunicarnos de tantas formas y podemos llevar este alimento a tantos hogares. Te rogamos que tú puedas bendecirnos y que tu palabra pueda ser poderosa en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera contarles que mi nombre es Guillermo Navarro, y antes de estudiar mis carreras profesionales o mi carrera profesional, tuve la oportunidad y el privilegio de alimentarme desde niño con la palabra de Dios. Y por eso puedo decirles, con la autoridad y la experiencia, que sea cual sea la elección de tu vida, siempre, siempre, esta debe ser la base de cualquier estudio y de cualquier conocimiento. Y la palabra del Señor nos enseña que tenemos un enemigo que anda como león rugiente. En la misma carta de Pedro, el capítulo 5, los versículos 8 al 10, nosotros leemos lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Satanás es un enemigo. Yo me sorprendo. Jamás creí que eso pudiera ser posible, que alguien llegara a desconocer su existencia. Todo nos dice que vivimos en un mundo donde dos fuerzas se oponen, donde una quiere llevarnos en una dirección y la otra quiere llevarnos en otra dirección. Satanás sabe que entre más lo ignoremos, más éxito posible tiene con nosotros. Por eso la palabra de Dios es clara, clara al decirnos que tenemos un enemigo, que ese enemigo anda como león rugiente. Pero las buenas nuevas es que es un enemigo vencido. Satanás ha querido llenarnos de miedo. Satanás ha querido paralizarnos de temor gracias a su poder y a sus engaños. Pero en la cruz del Calvario, la sangre de Jesús derrotó por siempre a ese enemigo nuestro. Y a partir de ese momento, tú y yo somos victoriosos. Pero tenemos que hacer algo, reclamar esa victoria, apropiarnos de esa victoria. El triunfo fue ganado, pero ahora queda en mí la decisión de aceptar ese triunfo también para mi vida y de vivir consecuentemente a esa victoria. Otra de las lecciones grandes que nosotros podemos obtener de este tema que estamos estudiando es que Satanás ha cambiado su manera de actuar. Satanás hoy ha tomado una forma religiosa, ha tomado una forma cristiana, se ha disfrazado de cristiano y es por eso que muchos hoy no perciben a ese león rugiente que anda a buscarnos para devorarnos. Satanás quiere que nosotros nos confundamos y por eso muchas personas creen que adorar a Dios en cualquier denominación es lo mismo. que adorar a Dios en cualquier día es lo mismo. Y todo pareciera ser que todo es igual, pero nada más equivocado que eso. Dios tiene un pueblo, Dios tiene una palabra, Dios tiene una verdad, y nosotros tenemos la capacidad que Dios nos dio por creación, las cuatro facultades de la mente, el juicio, la razón, la percepción y la memoria, para que vayamos y guiados por el Espíritu Santo, escudriñemos la palabra de Dios y podamos desenmascarar ese león rugiente que hoy se camufla dentro de cualquier enseñanza y nos hace casi caer. La palabra de Dios dice que la naturaleza del engaño será tan grande en los últimos días que si fuera posible engañaría a los mismos escogidos. Nosotros queremos que en esta hora, y como parte de este esfuerzo que hacemos a través de este programa, cada uno de nosotros pueda recibir herramientas, elementos que le pueda ayudar a desarrollar una vida fuerte, que le permita tener sabiduría para poder discernir los engaños de este enemigo. La palabra del Señor es clara una y otra vez al decirnos que no solamente Satanás está actuando para engañar al mundo con la palabra, sino también permítanos hacer una reflexión pequeña en la música. Hoy hay un sinnúmero de música que se llama cristiana. Se llama cristiana porque en una u otra frase se menciona el nombre de Dios, pero sus ritmos, su influencia y su recuerdo nos transporta a escenarios que nada tienen que ver con el plan de la salvación. Y así podríamos recorrer cada uno de los escenarios. Satanás ha querido permear cada área de nuestra vida. Satanás ha querido estar en la educación, ha querido estar en la ciencia, ha querido estar en la filosofía. Pero para cada área de nuestra vida, la palabra de Dios resplandece y es un faro que ilumina nuestro camino y que nos enseña claramente cuál es el camino por el cual cada uno de nosotros debemos andar. Por eso es importante que cada día hagas una pausa en el camino, y no solamente una pausa en la mañana, una pausa en la noche y una pausa en cada instante de angustia, de tribulación o de gozo, para que la palabra de Dios pueda constituirse en tu comida y tu bebida preferida. La palabra del Señor nos dice que hay corrientes de agua que saltan para vida eterna, que la palabra de Dios es una fuente inagotable y que es una cisterna de la cual beberemos y jamás volveremos a tener sed. Tenemos el privilegio de beber de esta fuente o de alimentarnos del pan nuestro de cada día, ese pan que es el pan espiritual, el pan que nos va a capacitar para descubrir paso a paso los engaños de Satanás. Necesitamos nuevamente que la palabra de Dios sea esa lámpara que ilumine nuestro camino. Quienes hemos tenido la oportunidad de caminar con una lámpara, sabemos que la lámpara ilumina solamente el paso siguiente. Y la palabra del Señor está diseñada para eso, para ir alumbrando cada uno de nuestros pasos de regreso al hogar celestial. Que el Señor pueda llevar bendición abundante a nuestras vidas y que el enemigo cada día tenga menos poder sobre nosotros y que Jesús pueda llegar a tener dominio total de nuestras vidas. Es nuestro deseo y queremos que también sea nuestra oración en esta hora. Nuestro Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte por tu palabra. Queremos agradecerte porque tu palabra desenmascara los engaños de ese enemigo. Y queremos que tú nos ayudes a recordar que ese enemigo está completamente derrotado en la cruz del Calvario, para que levantemos nuestras manos y por la fe nos agarremos de la tuya y juntos podamos hacer lo imposible, ser nuevas personas en Cristo Jesús. Amén.